las venas, quiero ser yo. Y no sufrir la pena de amor, y no tener la desilusión. Sin sangre en las venas, quiero ser yo. Cuidado con ella, es peligrosa. Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas, y no tener corazón. Martín.